El censo lo empezamos en marzo, nos llevó 4 meses, porque siempre tenemos que recalcar que para hacer un buen relevamiento, un censo, esto lleva bastante tiempo. Lo terminamos en el mes de junio, y bueno, los resultados fueron excelentes, porque realmente no conocíamos la población que vivía en el barrio Loteo Silva, actualmente Álvarez Guerrero. Logramos captar 2.985 personas, entre niños, adolescentes, madres, personas adultas. Y bueno, desde ese momento de que nos pidieron hacer este relevamiento, la gente nos atendió muy bien, también eso tenemos que rescatar. Y bueno, empezamos a reunirnos interinstitucionalmente, desde la municipalidad, desarrollo social, justicia, los bomberos, o sea, para empezar a hacer actividades en el barrio, debido a que la gente manifiesta de que ahí están, digamos, como abandonados. Y bueno, el relevamiento, el informe final lo tuvimos el otro día, y durante todo este proceso que llevó el censo, en las reuniones del Consejo Local de Salud se planteaba el tema de poder construir un centro de salud en ese lugar, porque es lo que más está necesitando la población de ese barrio. Esto fue avanzando a medida que íbamos presentando informes, y bueno, por lo que yo tengo entendido, se va a crear un centro de salud ahí en ese lugar. Está faltando el terreno, pero bueno, ya las gestiones edilicias se están tramitando para que próximamente pueda haber un centro de salud. Y dentro de las conclusiones, ¿cuáles son los puntos más relevantes que han podido ustedes por allí subrayar, tanto desde lo sanitario como de lo social? Bueno, de lo sanitario, por ejemplo, hemos encontrado muchas mujeres, de un total de 720 mujeres en edad fértil, que 450, por ejemplo, no cuentan con Papa Nicolau, que es para detectar el cáncer de útero. Entonces, estamos mucho más de la mitad de la población de mujeres que están en ese barrio sin Papa Nicolau. Nosotros, cuando la detectábamos, directamente le hacíamos una ordencita y la derivábamos a un centro de salud más cercano. Muchos se atienden en el IPPB, en el Lavalle, bueno, pero donde a la gente le convenía. No sabemos si todas han concurrido, pero bueno, esto es un número alarmante, digamos, con lo que implica esto del cáncer de útero, encontrar 450 mujeres sin Papa Nicolau es bastante demandante. Muchos chicos sin vacuna, por la lejanía también de los centros de salud, así que bueno, también fueron derivados. Nuestro próximo objetivo es poder hacer una recorrida casa por casa con esos, en esas familias que no encontramos con falta de vacunas, y poder vacunarlos en domicilio. Patologías graves, casi muy pocas, digamos, hipertenso, diabéticos, que en todos los barrios hay, y después muchos jóvenes con conflictos de la ley, hemos encontrado que nos han manifestado ellos mismos que por ahí no tienen un espacio en el barrio, por eso se juntan en las esquinas y que por ahí como que están medios abandonados, pero nosotros por suerte hemos tenido muy buena convocatoria con esos chicos, hemos podido hablar, integrarlos en algunas actividades y bueno, digamos, de todo, un poco de todo se encontró ahí. El centro de salud no es la única institución que falta en el barrio, sabemos que falta también alguna junta vecinal. Hace poquito se pudo concretar la obra de una plaza en el sector. ¿Este trabajo, de forma integrada con otros organismos, otras instituciones, busca también llevar esas respuestas, ¿no?, a los vecinos? Sí, exactamente. La gente, o sea, lo primero que nos planteó, o sea, nosotros hicimos unos ítems, digamos, cuál era la prioridad de la gente. Primero el centro de salud, después querían una comisaría, las escuelas también, el espacio verde, que fue en su momento usurpado y se hicieron casas. Esto lo que se logró con la plaza, también de ponerle el nombre de Shalom, todo, o sea, más allá que la plaza ya existía, no había un cartel formal, digamos, todo esto se logró con la intervención de este censo y de todas las instituciones que estamos actuando. Nosotros nos estamos reuniendo todos los martes en Desarrollo Social Municipal, acá en la calle Álvaro Barros, 8:30, por ahí si algún día ustedes quieren participar, son bienvenidos, para ver todas las estrategias que estamos tomando en base a este barrio y lograr por ahí que lo que quiere es la gente, la junta vecinal. Bueno, ahora vamos por el centro de salud, que parece que se va a concretar próximamente, digamos. Después irá por una comisaría, por una junta vecinal, pero bueno, justicia también está actuando en esto, digamos, por ahí todo esto de a poquito se va logrando, digamos. Las primeras acciones son estas, ¿no? Digamos, poder concretar la vacunación de los niños y niñas que todavía les falta una vacuna, concientizar a las mujeres que no se han hecho el Papa Nicolau, ir de a poquito avanzando en estas cuestiones que surgen del censo. Exactamente. La idea, bueno, el viernes 21 de julio se armó una actividad en la capilla, porque el único lugar físico donde nosotros tenemos para instalarnos, digamos, es la capilla de la iglesia. Así que, bueno, un grupo de agentes sanitarios concurrió con el tema vacunación, lavado de manos, antiparasitario, concurrió Desarrollo Social de la Municipalidad, ANSES por el tema de los documentos. O sea, de a poquito estamos entrando, por ahí el tiempo no nos acompaña, el frío, la gente, bueno, pero la idea es esta: hasta que se logre un centro de salud, una junta vecinal, una comisaría, empezar a entrar en el barrio con distintas actividades. Vacunación, desarrollo social, como te digo, con sus problemas sociales, el ANSES al que le falte hacer el documento o sacarse alguna duda de un trámite para estar ahí. Entonces, nosotros, todo lo que en base a salud, vamos, ahora digamos, tenemos que desmenuzar caso por caso, dato por dato, que es bastante amplio. Eso nos va, o sea, ver hoja por hoja de censo, a ver cuál es la familia que nos falta visitar, o sea, concretamente para vacunarla o para citarla para el PAP, o si la citamos, si se lo hizo. Bueno, todo eso lleva un trabajito también de hormiga, pero bueno, lo importante es que tenemos una población censada. Fueron muy poca la gente que no nos pudo atender porque no las encontrábamos, no estaban en ese momento, pero la mayoría estuvo contento con nuestra presencia. Es como que se sintieron acompañados de parte de salud, del Estado, diciendo, bueno, están por hacer algo por nosotros. Y bueno, se logró con esta actividad de ponerle el nombre a una plaza, y bueno, la gente muy contenta, la verdad.